El barrio está muy triste. Hace falta música de ambiente que alegre nuestros corazones. Aquí llega Nini Estrada. Abróchense los cinturones, asegúrense las faldas y todos a bailar. Y como dice el refrán, aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya. ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Vámonos, vámonos, raza! ¡Agarre cada quien su pareja! ¡Vámonos! ¡Sabrosito! Hagan una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar. Esa morena cubana nos va a hacer hasta sudar. Baila este ritmo que la pura sabrosura. Muévete, nena, que esto sí es candela pura. Porque bailando tú eres reina donde quiera. Por esa gracia con que mueves tus caderas. Mira, mira la mamá. Mira la mamá, si está bien. Baile como Juana la cubana. Que te sientes sabroso como jugo de manzana. Baile como Juana la cubana. Un paso para adelante y un paso para atrás, pero con ganas. Baile como Juana la cubana. Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana. Baile como Juana la cubana. Viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana. Baile como Juana la cubana. Juana, porque ya empezó a bailar. Esa morena cubana nos va a hacer hasta sudar. Baila este ritmo que la pura sabrosura. Muévete, negra, que tus pies de la pura. Porque bailando tú eres reina donde quiera. Por esa gracia con que mueves tus caderas. Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana. Baile como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás, pero con ganas. Baile como Juana la cubana, para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana. Baile como Juana la cubana, viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana. Baile como Juana la cubana. Eso es sabrosito y eso es cachapitelita. Cuando va al baile y se maquilla y se echa mucho colorete y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad. Llega al baile muy pintada y su sonrisa deslumbrando, y luego ya que está bailando todos empiezan a gritar. Ahí viene la coloreteada bailando un suavecito. Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor. Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito. Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor. No cabe duda que ustedes le imprimen ese toque mágico al ritmo alegre. Y ahora, para que estrenen zapatos, thank you. sabes cuánto la quiero. No dejes que otro hombre me la gane por dinero. Bonita finca de adobe, puertas de encino y mezquite. Si me roban mis amores, muy cruel será mi desquite. Jamás, jamás me traiciones, que si tu amor se me pierde, aquí a ella y a ese hombre los quemo con leña verde. A ver, Lili, más rapidito, más rapidito. Gracias.